Impacto Deportivo en Radio Universidad. En el evento regional de instituciones de educación superior de Tlaxcala, el tenis de campo arroja para la Universidad Veracruzana a dos elementos calificados a la Universidad Nacional. Ellas son Alina Yablé Peñafiel y Jimena Susana Muñoz, quienes van a engrosar las filas de la representación de Halcones para acudir a la Universidad Nacional Nuevo León 2017, que se va a realizar entre los meses de abril y mayo próximos. El evento regional de tenis fue organizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y se realizó en el Centro Deportivo Delta de Apizaco, donde intervinieron exponentes de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tlaxcala como entidad anfitriona. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Pues gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Que ya llegó el viernes y estamos a 24 de marzo, el clima está bien, pues todo está listo para pasar un buen fin de semana. Hoy juega México, para los que nos gusta el fútbol, en fin, todo pinta bien, por lo menos, ¿no? Por lo menos en eso, pero la verdad es que la situación está bastante, bastante difícil. Ya no tiene uno palabras para traducir, digamos, en lo que uno siente de lo que está pasando aquí en México. Pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Así que aquí estamos nosotros tratando de hacer lo que nos toca, que es compartir con ustedes este espacio radiofónico de la Universidad Veracruzana que se llama La Revista. El reparto de responsabilidades de la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín. Regresa con nosotros, musicaliza el programa y está encargado de la consola de audio. Lupita Páez, lista ya en las redes sociales para todo lo que ustedes quieran enviarnos de mensaje. Y Carlos Romano, quien tiene el gran gusto de estar aquí al frente de los micrófonos. Nos apoya Santiago Vázquez, nos apoya Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, Berta Yerandi, nuestras compañeras secretarias, Memo, que está en la fonoteca, Fermín, nuestro administrador, Dante, o sea, todos los amigos, Pepe Ruiz, todos con quienes compartimos esta todas las mañanas. Charito, buenos días también, mucho gusto. Bueno, pues ya estamos todos en nuestros respectivos lugares, me parece que sí. Así que les podemos decir que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Si prefieren los teléfonos 818-0923, 817-5117, si quieren participar aquí en el programa lo pueden hacer a través de las redes sociales que ya les comentó Lupita, y bueno, pues que haya más interactividad entre las redes sociales, es decir, aprovecharlas, y si no, pues no importa, aquí estamos nosotros y como ustedes quieran, a través de la FM 90.5, en línea también a través de internet, ojalá que no nos falle el internet. Y por lo pronto, bueno, pues vamos a pasar a cosas primero agradables, ¿no? Porque hoy es viernes y se incrementa notablemente la actividad artística y cultural aquí en la capital del estado de Veracruz. Primero le quiero mandar un saludo a Raquel Torres porque les anuncia a los revisteros que han seguido sus talleres y sus ricas comidas que ya viene el taller de Cuaresma. Talleres de Cuaresma, la próxima sesión será el martes 28. Sí, este martes que viene a las 5 de la tarde. Y el jueves 30 será en la mañana y el primero de abril también en la mañana. Pero miren, les voy a dar un teléfono para que ella directamente les dé los informes acerca de los talleres de la comida o de los alimentos, de las comidas de Cuaresma, con todo lo que ya sabe usted que puede proporcionar, además de recetas, la maestra antropóloga y muy amiga, Raquel Torres. El teléfono es el 2281-58-96-53, 2281-58-96-53. Hay horarios matutinos, vespertinos, según los días, ahí que ella les informe. Ayer estuvo aquí Glenda Nava, actriz de teatro, también licenciada en educación artística por la Universidad Veracruzana, y está ofreciendo un taller infantil para niños de 6 a 12 años en horario vespertino. Hoy hay sesión porque es martes y viernes. Es privada de Guillermo Prieto número 5. Es por 20 de noviembre entre La Piedad y la Quinta de las Rosas, más o menos por ese rumbo. Les doy el teléfono también, ¿no? Para que directamente les informes. Glenda, 2288-567959. 2288-567959. Me da mucho gusto que le hayan dedicado la primera plana de la página cultural del Diario de Jalapa, que coordina nuestra amiga Celia Galloso, a Miguel Ángel Pimentel, por su tesón. Es un referente del teatro y sobre todo el teatro independiente, que no es común que una persona que se dedica 100% al teatro de manera independiente sobreviva después de tantos años como mi compadrito Miguel Ángel. Primero actuó en aquellos incipientes grupos que se empezaron a formar aquí en Jalapa hace muchos años, todavía no profesionalizados, y él fue parte de esta historia. Y él empezó a hacer la suya a través de montajes, después de haber estado en los diferentes grupos de la UV y no de la UV, hasta que tuve el placer de fundar con él Caramba Teatro, y Caramba sigue vigente gracias a él, gracias a su tesón. Entonces hoy, a 25 años de labor escénica independiente, hay que subrayar lo de Miguel Ángel Pimentel y de la gente que en este camino, en este periplo, lo hemos acompañado durante X tiempo, pues todos nos sentimos muy contentos, ¿no? De que Miguel Ángel haya llegado a esta instancia, ¿no? De 25 años de labor escénica independiente solamente con Caramba. Él ya tiene como 4 siglos haciendo teatro. Pero bueno, aprovecho esto para decirles que los dos viejos pánicos que él está dirigiendo en Realia, hoy hay función. Hoy y mañana son las últimas, Hoy y mañana son las últimas, a las 8 de la noche en Realia y en Jalapeños Ilustres, frente a la Escuela Voz, ahí a media cuadra del Centro Recreativo Jalapeño. Felicidades a Caramba Teatro. Vámonos al concierto, ¿no? Obras de Berlioz, de Debussy y Nielsen ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Cristian Gomer, y con primera audición en Veracruz. Jorge Vázquez Pacheco, el experto, nos informa que Cristian Gomer es un joven director cuya carrera despunta de forma por demás interesante. Se hará cargo de la audición que ofrecerá esta noche de viernes la Orquesta Sinfónica de Jalapa a las 8:30 en la Sala de Conciertos Tlacná de la USB, el Centro Cultural, ahí lo conocemos como la USB, ¿no? Aquí en Jalapa el programa se integrará por la obertura para la ópera El Rey Lear, de Héctor Berlioz, francés, la pequeña suite de otro francés, Claude Debussy, en orquestación de Henri Busser, y la primera audición en Veracruz de la Sinfonía número 1 del danés Carl Nielsen. Se trata de un programa ecléctico y de excelente gusto, que no dudamos habrá de ser tomado muy en cuenta por los aficionados a este tipo de música. Concluye también la temporada del Amor Nos Ha Fallado. Luego de presentarse los sábados de este mes en Casa 3, Espacio Cultural, mañana llega al término la temporada de presentaciones del Amor Nos Ha Fallado, de la compañía Epitafio Producciones, la obra escrita y dirigida por Tony Ortiz. Ubica al espectador en un cabaret en el cual la protagonista revive entre sus canciones su sombría historia de amor. Bueno, para conocer esta obra, la cita es mañana a las 6 de la tarde en el callejón del Álamo número 14 en la colonia Venustiano Carranza. En el marco de la plataforma Cinema Digital México, esta tarde a las 5 en el Jardín de las Esculturas se va a exhibir el filme Azul Intangible, escrito, dirigido y producido por Eréndira Valle Padilla. Una cinta que se filmó en el 2012 en un formato y sonido de máxima calidad bajo la coordinación de Alejandro Durano, y es posible acercarse a este proyecto en forma gratuita. La cita es en Murillo Vidal, sin número, en la colonia Cuauhtémoc, Jardín de las Esculturas, allá por muy cerquita del Museo Interactivo. Y con un saludo para nuestros radioescuchas de Veracruz y Boca del Río, les informamos que Alex Klein interpreta el concierto para oboe de Strauss en Boca del Río, ganador del premio Grammy y principal con la Sinfónica de Chicago durante una década. Así que, para nuestros radioescuchas de Veracruz y Boca del Río, pues están enterados. Alex Klein interpreta el concierto para oboe de Strauss allá en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. Y también nuestro amigo y colaborador Héctor Campos nos dio a conocer que también allá en el puerto de Veracruz, hoy viernes, en la casita cultural La Isleta, todo con entrada libre, va a haber función de Cine Club, Ciclo Mujeres, Joy, el nombre del éxito, a las 6 de la tarde, y Noche de Son Jarocho con el grupo San Juan a las 8:30, repito, gratis. Esta casita, no confundir con la de Agustín Lara, esta es la casita cultural La Isleta, que está en 5 de febrero número 56, a un lado del Hotel Royalty, a unos pasos del Boulevard. Pues esa es, ¿no? No es la misma de la casita de Agustín Lara. Bueno, ustedes allá en el puerto sabrán a qué me refiero. Y vamos a platicar unos minutos con Jesús Miguel Montes Domínguez, periodista de profesión, poeta por convicción. Así es. ¿No? Jesús Miguel, porque va a presentar un recital de canto y poesía aquí en Xalapa. ¿Cómo estás? Estoy bien, Carlos, y me da gusto estar aquí. ¿Sabes qué? Me da mucho gusto porque eres una de las voces más inteligentes de no la me radio. Digas, no me digas. En serio, lo digo en serio, te escucho regularmente en la radio, Radio Universidad, y esta radio, pues, tenemos la fortuna de contar con ella, y gracias a ella, pues, hay una divulgación formidable de la cultura, la música y las artes en general. Te agradezco mucho, pero prefiero hablar de ti. Bueno, muchas gracias. De un recital de canto y poesía. Traes un libro, ¿verdad? Así es, traigo un libro, Carlos. Me gusta mucho la poesía. Yo pienso que la poesía, fíjate que la poesía la hace el lector o el espectador. Creo que uno lo que hace es escribir versos. Yo soy poeta en el sentido de que yo escribo versos, y esa es la definición que tiene el diccionario. El poeta es el que escribe versos. Pero creo que uno pone, el que lo escribe, el que lo hace, uno pone los versos y quien le pone la poesía es el lector, ajá, es el espectador. Creo que ellos son los que le ponen, este, como se dice, el sabor al caldo. Ajá. Así es. Bueno, y entonces vamos a invitar a que le pongan sabor al caldo hoy en un recital de canto y poesía. ¿Tú cantas y dices poesía? Así es, yo canto, compongo canciones, escribo poemas. Y en el marco de los festejos de la mujer, tú sabes que la mujer durante todo el mes se la celebra y deberíamos de celebrarla pues prácticamente toda la vida, porque gracias a ellas el mundo es mundo, el mundo adquiere sentido gracias a las mujeres. Entonces, en el marco de los festejos de la mujer, vamos a hacer ese recital poético musical ahí en la biblioteca Carlos Fuentes a las 6:30 este 25 de marzo, este sábado. Y no sé si me permitas, Carlos, leer un poema dedicado a la mujer. Por supuesto. Sí se puede. Claro, bueno, pues mira, se puede. Este poema se llama Feminista y está dedicado lógicamente a las mujeres. Dice así: eres mi compañera, mi amiga, el elemento fundante de mi vida. Eres martillo y yunque, la fuerza, la vitalidad, el encuentro supremo en la existencia. Nunca podré decirte lo mucho que te debo. La manzana tiene sabor a ti. Las olas de la vida vienen y van, desnudas, a cubrirse gentiles con el hermoso manto que le ofreces. Y sé muy bien que es falso aquello de que eres mi costilla, pues todo yo soy tu esqueleto entero. Gracias a ti, yo pienso y busco el ideal de trascendencia para ser como tú, obstinada y paciente. Eres mi pan y el dulce que se escurre por tu cuerpo, abrigo y miel en las terribles noches del insomnio. Eres la espada que se bate en el duelo por la vida, y si eso no bastara, también eres el duelo, la batalla que consta y el talento que siembra su semilla en el surco latiente de la vida. Muy bien, pues esta es una probadita de lo que va a haber hoy en la tarde ahí en la biblioteca Carlos Fuentes, que está aquí abajo del Parque Juárez. Y estas letras, estas poesías, ¿tú las acompañas con música o además después cantas o algo? ¿Cómo es? Mira, hay poemas que son independientes. Es este 25 de marzo, el sábado 25 de marzo, pasado, mañana. Ah, mañana perdón, sí. Dije hoy, ¿verdad? Sí, no, sí. Mañana 25 de marzo a las 6:30 en la biblioteca Carlos Fuentes. Uh-huh. Y sí, digamos que los poemas, algunos de ellos son independientes y otros ya tienen algunos textos poéticos, digamos. Sí, les pongo música, uh-huh, les pongo con mi guitarra, bueno, trato de armar un poco de trova. Ese es lo que yo voy a presentarles. ¿Se va a cobrar algo a la no, entrada? No, es gratuito y además debo decir que es hermoso ese día porque ese es el cumpleaños de mi señora madre, la mujer más hermosa que conozco. Ah, pues muy bien, sí. Perfecto. Sí. Ojalá que la pase muy bien y que todo salga muy rico como tú lo tienes pensado. Y muchos saludos a tu mami. Ajá. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Jesús Miguel Montes Domínguez, mañana a las 6:30 en la biblioteca Carlos Fuentes, bajando el Parque Juárez. Así es. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Nos vemos. Sí. Bueno, pues entonces vamos a lo que diga Chuchín. Son las 8 de la mañana con... ¿Sí estás listo o no estás listo? 8:26, vámonos con la música. hecha en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. Don Ignacio León, favor de comunicarse con nuestra compañera Berta. Ignacio León, favor de comunicarse aquí a radio con nuestra compañera secretaria Berta. Tiene un recado para usted. Nuestro amigo Adolfo Pérez del puerto de Veracruz, allá ya es nuestro corresponsal allá en el puerto. Nos da el estado del tiempo. Nos dice algo tan interesante como es lo que desayuna. Mi amigo de la FACSIT, Jesús Miguel, saludos de mi parte. A ver si se acuerda de mí, poeta y teatrero. ¡Ay, mira! Ay, pero es que no lo abrí antes. ¡Ay, ay, ay! Es que estábamos con otras cosas. Pero bueno, pues ya se fue Jesús. Dice, yo recuerdo sus poemas. Buen día. Cruenta disputa sindical de TAMSA en... ¡Uy, uy, uy! Ahora, una disputa sindical y un muerto. Dice, bueno, voy a desayunar. ¿Gustas, Carlos? Lo de siempre. Está bien, gracias. Se invita a revisteros y conductores a disfrutar de la avenida Ruiz Cortines de Jalapa antes de que el ayuntamiento se digne en componerla. ¿Quién decía un chiste a un taxista? Dice, vamos a disfrutar los baches antes de que los tapen. Laura Estela, muchos saludos. Jorge Monge, Pati Andrade, será Pati Andrade, la comunicóloga. Bueno, como quiera que sea, saludos. Dice Aguilar Camín, dice que no he leído una explicación más penetrante de la obsesión del muro de Trump. Hace tiempo que no tocábamos el tema, pero cuando hay una visión diferente de algún asunto que está bien sobado por los medios, esos son los que retomamos nosotros. Claudio Lomnitz, en un artículo de esta semana que se llama Seguridad Social versus Sociedad Abierta, dice Aguilar que el Omnis recuerda que la preocupación por la pérdida de la identidad, entre comillas, estadounidense, ocupó hace unos años la corriente central del pensamiento académico conservador de ese país en la figura de Samuel Huntington, quien dedicó un libro que se llama Who Are We? ¿Quiénes somos? The Challengers of America's National Identity. A magnificar los riesgos de la identidad nacional estadounidense por el avance de una población latina. Fíjate lo que es interesante, ¿no? Es decir, quienes piensan que van a perder su identidad por esta irrupción, pues están totalmente mal, porque el país está lleno de migrantes. ¿De qué están hablando, no? Pero bueno, el muro de Trump quiere erigirse, digamos, en una especie de escudo y símbolo de la defensa de unos Estados Unidos amenazados en el corazón de sus valores por la impureza cultural latina. Quiere ser una especie de estatua de libertad al revés, para dar la bienvenida a los hambrientos y desplazados del mundo, sino para impedir su llegada, para mantener el territorio físico y cultural de la Gran América a salvo de quienes no pueden absorberse y fusionarse en ella, pues por una especie de impedimenta cultural genética. Para Huntington, escribe Claudio Lomnitz, la inmigración latina presenta un riesgo a la seguridad social estadounidense porque el volumen y la naturaleza continúa del flujo migratorio, aunados a las características de los migrantes católicos poco orientados a la educación, interesados en la defensa de su propia lengua y cultura, ponen en riesgo la reproducción de la matriz angloprotestante que está en el ADN cultural de Estados Unidos. Se trata, dice el OMNIS, de escoger cuántos y cuáles extranjeros pueden entrar al país, una especie de vacunación racial, ¿no?, y cultural en gran escala. A la manera de la muralla china, el muro de Trump quiere ser una frontera de la civilización con la barbarie. La definición discriminatoria estadounidense obliga a una respuesta mexicana, y esta puede ser gemela de aquella, dice el OMNIS, y proponerse su propia versión absurda de rechazo a la vecindad y a la mezcla en aras del México profundo. Más inteligente sería, sigue el OMNIS con humor bienvenido, que México desarrolle para sí una versión propia de la sociedad abierta como imagen contrastada a la nueva cerrazón estadounidense. Que una sociedad mexicana libre y abierta juegue frontón en el bello muro que terminará por asfixiar a la sociedad estadounidense en sus ínfulas de pureza. Que afortunadamente no todos piensan así. Hay muchos anglos que no piensan así, no solamente latinos que viven en Estados Unidos. Hay mucha gente en la que cabe la cordura y que saben que no se gana nada con eso. Que ya las lecciones que da la historia de este tipo de segregación racial y de limpiezas étnicas y todo eso ya no, es decir, nunca ha funcionado, ha sido una vergüenza de la humanidad siempre, ¿no? Adolfo Hitler. Y bueno, hay otro artículo de José Cuelli, también de La Jornada, que él siempre de manera poética expresa pues una serie de ideas ahí en el periódico La Jornada, a quien habrá que mandarle un pésame y un abrazo por el vil asesinato de Miroslava, una periodista de las pocas que todavía quedan de investigación, que se suma a una cantidad ya perdimos la cuenta de periodistas asesinados en este país, y que yo decía al principio que ya no hay palabras como para traducir lo que uno siente, ¿no? Porque no las hay. Perdón. Llega la primavera caliente y las brujas mexicas, enfurecidas por el muro fronterizo de los vecinos estadounidenses, se han agrupado para construir otro muro que será mágico. El calor que registra la República determina una aguda sensibilidad, el espacio del amor desplazándose a la ternura, al aire, el deseo provocando escalofríos, armonía de líneas, el trazo abre caminos horizontal y verticalmente, melodía interna que emana desde una bruja malinalca, siempre anterior de viejas esencias, dormidas, envueltas en la vestimenta multicolor, tempestad del sentimiento, eterna aspiración, lugar ideal del otro que hace de la existencia magia infinita. Viejas brujas color café con leche, desdentadas, maestras de la aquelarre, máscaras de la madre desnutrida que desnutre a su hijo con su aguda faz amarilla, nariz afilada, ojos chicos, largas uñas afiladas y negras, maquillaje de magia, misterio y fanatismo que desborda. El cincuantle, el amante de las brujas en defensa contra los dictadores vecinos. Ay, viejas brujas que vuelan en la noche de San Ángel a la frontera norte, pulida y bien untadas, bajo un cielo emborronado de pesadillas. Hoy, que la Semana Santa se acerca y la necesidad de unos untos corporales es urgencia vital, paso de sabiduría que entiende de sortilegios y postizos, remiendos y bebedizos, ardillas que hilen estopa y toquen extrañas sonajerías al ritmo infernal de la armonía diabólica, exorcizar el hambre que se revuelve entre nubes de polvo por toda comida y alzar otro muro mágico más grande que el vecino. Viejas lloronas y aullidos lastimeros y ayes que son cantares de los viejos amores que se quedaron y no se encuentran cabalgando en sus aerodinámicas escobas, que por aspiradoras e iPhone quieren cambiar como augurios, conjuros y maleficios, arte de artes, transcriban y reordenen luciferinas que televisen los pensamientos. Lechugas de pelo naranja, olor a azufre, lepra de enigma, miedo símbolo de los pecados del país, reductos indefinibles de sombras amasadas tan sucias que contaminaron la república con azufre sulfuroso. A todos nos lleva el infierno, hoy que el agua y el predial no se podrá pagar. ¡Ay, lloronas de azul verdoso, de carreras locas, días eternos, en negra caterva infernal! Hasta la ley del cielo envolvieron en nubes sulfurosas, nostalgia citadina de los brujos antiguos, de acento cachondo, suave, añejo, ojos de luz morena, pelo oscuro y mate, sobre color quebrado en la escoba infaltable de ramas que se mecen en los aires. Hablar de cosas que hoy con la gracia de los antiguos, infernal melancolía pálida, flor ranchera. Ay, lloronas, lloronas, lloronas del más allá, cambiaron alegría, pasión, locura por celos, mal de archivo, envidias, reproches, quejas y amarguras. Brujas, reinas de las estrellas que se mueren, los hijos de nuestra sangre. Ay, lloronas, no nos olviden que nuestros hijos se mueren. Pausa. Musical. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, create streams. Walls move, minds do. On a warm San Franciscan night. Oh, child, young child, feel all right. On a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings. Jeans of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Francisco night. Old angel, young angel, feel all right. On a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Abierto la revista. Faltan 10 para las 9. 10 y las 9. Esto a San Francisco Nights, de las clásicas, ¿no? De The Animals. Sugerencia de Edgar Aguilar. Félix Galindo, ¿cómo estás? Dice, buenos días, Carlos. Y mientras asesinaban a la periodista de La Jornada, a Miroslava, el gran emancipador del pueblo chihuahuense Javier Corral, el gobernador actual, jugaba golf en Sinaloa, lugar al que se había trasladado en un avión privado que, según él, le había prestado un amigo empresario. Hoy, para desgracia nuestra, el estilo de vida de los políticos ya no se distingue del de los empresarios adinerados. Bonito viernes. Sí, hombre, entre Camilo Corral me caía bien, es uno de los panistas progresistas que incluso con ideas de izquierda, que estuvo luchando mucho por el asunto este de las telecomunicaciones, en contra de la ley Televisa, en fin, es una persona que sí, es que es raro que no esté en la izquierda, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué podemos decir? Gracias, Félix. Miren, va a parecer una contradicción mía, pero asumo el riesgo, porque yo había dicho que, ¿cómo era posible que se le dedicara tanto tiempo al asunto este del robo del jersey de Tom Brady, cuando que hay muchas otras cosas, ¿no? Que para mí era una cuestión anecdótica, ¿no? Pero, no se justifica, pues, pero tampoco era como para tanto. Sin embargo, me encontré esta nota de Jairo Calixto ya muchos días después de lo que pasó. Y está dentro de esta tesitura que yo les comento siempre, de cuando alguien le da una nueva luz, una luz diferente a un tema ya totalmente sobado, pues siempre es interesante, ¿no? Dice, no solo porque conozco la condición humana, sino porque he analizado el punto de a conciencia. Ya ven que es muy irónico, ¿no? Jairo. He llegado a la conclusión de que nuestro hombre en el Super Bowl en realidad no se birló el jersey del demagogo Tom Brady solo por un tema de fanatismo deportivo y de ambición monetaria en el mercado de memorabilia. Curioso que se pague más por esas rebanadas de pasado que por un pasaporte al futuro. Cualquiera que haya visto el programa El Precio de la Historia en History Channel sabe lo bien valuadas que están las bonitas piezas de la ingeniería de la memoria. Esas que nos remiten a tiempos pasados que se idealizan en muchos sentidos de manera artificial. Y nadie se escapa del mercado de la evocación y sin vergüenza acepto tener un museo del terror que se adorna con objetos de culto como unos guaraches que traigo yo. Y que Echeverría me los compró y con el dinero que le sobró chicles motitas me disparó. El fuero de la Barrales. Una foto autografiada por los tres Aburto. Los tres Aburto. una réplica en obsidiana de la osamenta de Muñoz Rocha. El único uniforme militar que le quedó a la medida a Gelipillo Calderón, porque se lo mandó a hacer en El Niño Elegante, y ondas por el estilo. Así pues, concluyo que el verdadero objetivo de Mauricio Ortega, el periodista, era burlarse del sistema trumpista que le rinde culto a una figura dudosa como Tom Brady, acusado de ser más tramposo que Alejandra Barrales a la hora de transparentar su depa en Miami, que no es sino un símbolo de un gobierno decadente y bárbaro. La toma de Jersey fue como su incursión villista en Columbus. Fue su toma de Zacatecas en nombre de este México abusado, vilipendiado y jodido por un presidente acamaronado y con pelos de lote que no ha hecho más que humillar a los mexicanos ante la respuesta tibia del gobierno federal. Como no podía llevarse a su casa la Estatua de la Libertad, que ha sido secuestrada por Donald, nuestro patriota decidió tomar lo más preciado por el otro patriota, el de Nueva Inglaterra, y aún así nadie valora su sacrificio como Vicente Guerrero al ritmo de la patria es primero. Está bueno, ese me gustó. Está bueno, está bueno. El señor Roberto Hernández nos llama por teléfono, nos envía un saludo y una felicitación por el programa, que agradecemos, y dice que él nos escucha todos los días. Y él es locutor de... ¿Qué será esto? ABCR. Bueno, el locutor. Pues muchas gracias, Roberto Hernández, colega. Ay, ay, ay. Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¿Saben de dónde viene el clásico aguas? Es común utilizar esta expresión para advertirte un peligro de un posible problema, nos dice la revista Algarabía. ¡Aguas! ¡Ahí va el golpe! O en el fútbol te dicen, aguas, ahí va el agua de riñón. Aguas, aguas, no te vayas a caer. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el agua con esto? Si realmente el agua como tal es un líquido vital. Cuando la gente hacía sus necesidades en basinicas, porque no existían los drenajes. Y en ese entonces estos adminículos se vaciaban a la calle al grito de ¡aguas! Para que los transeúntes no sufrieran las salpicaduras de lo que al final de cuentas no era más que pipí popó. Fueron los españoles quienes introdujeron esta interjección en muchas de las colonias. Y aguas mayores excremento. No vayan a sacar este tema en la sobremesa, por favor, porque van a quedar muy mal. Eso será después. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la expresión agua va se utiliza para avisar cuando desde alguna casa iban a echar a la calle agua o inmundicia. Oye, pero ¿qué onda es de estar aventando con la basílica por la ventana? ¿Cómo puede ser eso? Con el paso del tiempo, su significado fue cambiando hasta llegar a tener varias connotaciones, como la que registra Guido Gómez de Silva en su diccionario breve de mexicanismos. Que agua... Ah, estaría bueno conseguir uno de esos diccionarios, ¿verdad? Debe estar bien. Ahí dice, aguas significa cuidado. Aguas, ahí viene tu marido. Aguas, te vas a pegar. María Moliner, en su diccionario de uso del español, que también es una cosa muy recomendable que hay que tener, este diccionario, menciona varios usos. Hacer aguas menores o mayores. Ah, oh, eso está más bonito, está más decente. Voy a hacer agua menor, ¿no? ¿Vas a hacer agua menor o agua mayor? Orinar o hacer del vientre, romper aguas, ocurrir la ruptura de la bolsa de aguas en la parturienta, sin decir agua va, sin avisar, o sea, repentinamente. Todo esto viene en el diccionario de la Moliner. En otros países de América Latina también se utiliza esta expresión. En Cuba se usa en singular agua, chico, para avisar a los peatones que tengan cuidado cuando se aproxima un automóvil. Agua. Agua con la guagua, ¿no? En Colombia, montarle a uno el agua es molestarlo. Me estás montando el agua. Me está echando el agua, me está molestando. Por otro lado, en Honduras, dar el agua a alguien es asesinarlo. Le dieron su agüita, se lo mataron. También es usual utilizar para solicitar ayuda. Échame aguas. Vigila que nadie venga, ¿no? O que nadie me vea, o para indicar que hemos sido burlados o ignorados. Me quedé echando aguas. Me quedé como tonto. Es curioso observar que aguas, pese a las varias connotaciones que se han ido recogiendo, sigue manteniendo lo que hace referencia a los orines, como en cambiar las aguas a las aceitunas. Este está bueno. ¿A dónde vas? Voy a cambiar el agua a las aceitunas. Está bien. No, voy a tirar el agua. O voy a desaguar. Es decir, voy al pipi room. Bueno, pues, esto viene en la revista Algarabía. Ya son las 9:00 aquí en la revista Chuchín Manda. If I was in LA. compañía La Revista. Continuamos. Estrellita en la frente a Chuchín por el clasicazo del rock que me hizo dar un breve paseo a la época dorada, dice el maestro Galindo Contreras. Sí, justamente, The Mamas and the Papas, California Dreaming. Sí, de veras, clasicazo, como dice Félix Galindo. ¿Qué pasó con usted, don Héctor? Muy bien. ¿Qué reliquia traes allí toda amarillenta? Encontré este libro que se llama, y antes de contarles la historia que tiene que ver con esto, lo hizo Anselmo Mancisidoro Ortiz, por el apellido es netamente veracruzano. El libro se llama Jarochilandia. Sí, los Mancisidoro, ahí viene la escuela en Veracruz, sí, la escuela Mancisidoro. Solo voy a leerles lo que pone él aquí en el prefacio, lo que significa jarocho. El vulgo nos llama jarochos sin pensar que nos está ofendiendo, pues la raíz gramatical de esta palabra, voz propia del idioma árabe, halla su etimología en la palabra morisca jara, que denota residuos del alimento después de hecha la digestión. ¿A poco? Al ser expelidos por el cuerpo humano. Jarocho se le llama también al individuo jaquetón, bravucón, pendenciero y mal hablado. Y en España es quien cuida puercos, marranos, cerdos o cochinos. Pero nosotros, los jarochos veracruzanos, entendemos que nos llaman jarochos sin la menor intención de ofensa, sino por lo contrario, creemos que nos llaman así, tal vez cariñosamente, solo por identificarnos, queriendo significar nuestro carácter sanamente alegre, porque tenemos la firme certeza de que la mayoría de las personas desconocen el verdadero significado de la palabra jarocho. Fíjate que sí, yo pensé que eran como las flechitas estas. De la jara, de las cartas. Pero fíjate que también hay un desconocimiento, no solamente de nosotros, de lo que significan los jarochos. Quizá los jarochos, si lo sepan. Pero en cualquier parte de México, la mayoría piensan que los jarochos somos todos los veracruzanos. Y yo me acuerdo que una vez fuimos a una muestra de teatro nacional y nosotros íbamos de Jalapa. Y al otro día salió en el periódico, después de una función muy exitosa que tuvimos, decía: gran triunfo de los jarochos. Sí, sí, pues ellos lo extienden. Que para ellos todos son jarochos, todos los de Veracruz. Los jarochos somos los malhablados de allá. Pero dice: estas tierras costeñas de sofocante clima cálido, con sus rayos de sol abrasadores, fueron inhospitalarias, habitadas tan solo por gente bravía, poblada además por toda clase de animales y fieras salvajes, reptiles repugnantes y venenosos, y solamente hombres que tuvieron el atributo de jaquetones, bravucones y malhablados pudieron sentar sus plantas en estas tierras. De la mezcla de dos razas bravías nacimos los costeños, los dicharacheros, lo debemos a los hijos de Andalucía. Es la introducción de ese libro que sí, se llama ¿cómo? Jarochilandia. Híjole, pero ¿ya de qué año es? Del 71, tiene 60 mira, años, sí. Parece más bien de 1871. Y aquí, por el 2000, ya tiene... está muy amarillento. Bueno, muy bien, he puesto para que lo jees mientras. Gracias, yo aquí voy a contarles algo. Si tengo por ahí alguna falla, me disculpan, es que me fui a trabajar a Veracruz, a ayudar a mi trabajo, y me aventé 3 días allá y apenas anoche terminé esto. Muy bien. Se llama De Pulque y Jarana. Los muelles de Veracruz eran para mí lugares conocidos desde mis 12 años, porque con frecuencia acudía a despedir a mi tío, que asomaba en la popa de su barco diciendo adiós con la mano. Lugares conocidos y muy interesantes. Los grandes barcos, cual altas y metálicas paredes, que se elevaban 9 y 10 metros, atados a los bolardos, esas oscuras cabezas de hierro colado situadas en los parapetos del muelle, se balanceaban suavemente y al chirriar de los gruesos cabos, junto con el piar y el revoloteo de las gaviotas, mientras veía yo escurrir el agua de achique por sus cascos y el humo blanquecino por sus chimeneas, me hacía pensar que eran como grandes y tranquilos monstruos marinos. Cuando había maniobra de carga o descarga, las grúas rodantes entraban y salían de las bodegas al pie, arrimaban la carga hasta donde lo pescaba, la pescaba la grúa del barco y la subía para hacerla desaparecer en sus entrañas. Había movimiento, vida, voces. Camiones de rediles llevaban y traían mercancías. Muchos trabajadores, unos alijadores y otros estibadores, con sus explotados cuijes, eran como hormigas moviéndose en los barcos, mientras en el muelle deambulaban los vendedores de comida, de refrescos, de bolovanes, qué sé yo. Pero de alguna forma era como una romería. Si me arrimaba a la orilla, podía ver los peces entre el agua de tono esmeralda oscuro y a los pescadores que pacientes aguardaban como estatuas de sal para engancharlos con el traicionero anzuelo oculto en la carnada. Entonces todo cambiaba. El pescador comenzaba a cobrar y en el agua se veía venir el cordel cortándola y al final el pez dando destellos en sus cabriolas hasta que lo subían al muelle y le daban un golpe que lo aquietaba. En otras ocasiones, los furgones del tren entraban hasta el muelle empujados por la máquina, tan a distancia que me daba tentación el garrotero haciendo señas, porque sentía yo que el hombre podía caer al agua con todo y el vagón. Nunca pasó afortunadamente. Las que sí pasaban eran las mujeres y los niños que recogían el trigo que siempre había a lo largo de las vías. En fin, lo que sentía yo era que los muelles eran vida, vida alegre, con los gritos y bromas de la gente desde el muelle y las mentadas hacia el barco o al revés. Les cuento esto porque estos tres últimos días los pasé en Veracruz. Ya no pude entrar a los muelles, no hay paso libre, pero desde lejos no vi nada de ese pequeño hormiguero humano alrededor de los barcos, todo mecanizado con los contenedores, todo silencioso. No había ningún pez, ni siquiera una pobre cabrilla o una sardina despistada, y me dio nostalgia. Vi entrar un barco lleno de contenedores y sentí que desafía las leyes del equilibrio el montón de contenedores apilados en la cubierta de esos hoy hipergigantescos barcos que no tienen la belleza de línea ni la estampa romántica de aquellas carabelas, goletas y buques de carga tradicionales con su estela de humo tras ellos de hace tanto tiempo. Me entristecí porque fui al malecón y los cafés se veían vacíos. No había la animación de aquel entonces, ni marimbas, ni merolicos, ni jaraneros, ni nada. No había gente tomando el fresco, ni barcos de pesca en el malecón. Una limpieza y pulcritud casi ofensiva con tanta luz mercurial que no deja disfrutar la luna ni la noche estrellada. En el bulevar frente al mar, la brisa me acariciaba, pero solo eso. Ni un alma andaba caminando. Cruzaba un auto allá cada y cuando. Y no era por quietud, sino por soledad, una soledad seca que marchitaba mis pensamientos. Tampoco era por vejez, ni del puerto ni mía. Y comprendí con tristeza la razón. Era una razón más simple. La inseguridad y la pobreza es una neblina que todo lo abruma. Como no fui a ese puerto que antaño fue de milongas a entristecerme, me lancé a caminar por mis viejos andurriales. Pasé junto al tranvía del recuerdo, que estático ya no cuenta nada, y preferí imaginármelo cuando me llevaba a mi casa con su constante traqueteo. En brazos de esa remembranza llegué hasta la esquina de Escobedo con la avenida Primero de Mayo, en el mero corazón de la Huaca. Y entonces acudieron mis nostalgias a animarme, a darle vida al Veracruz de aquel entonces, de los años 50, y repentinamente regresó la pulquería de mis recuerdos, que estaba en esa esquina, y yo volví a mis 12 años. Es mi callejón, don Julián Cabo de Vila, el patriarca de los pescadores, que vivía enfrente a mi casa, al volante de su destartalada camioneta Ford del año 20 y tantos, llega y me dice: hola, Héctor, encarámate. Junto con su hijo Raúl nos subimos a la batea de madera con excesivo aroma a pescado. Toñín, su hijo mayor, que parecía un oso, se coloca frente a la camioneta, inserta una manivela al motor y la hace girar hasta que arranca. Ese era lo que actualmente es la marcha que enciende nuestros autos y se le llamaba crán. Nos detuvimos precisamente frente a la pulquería. Era lo único que quedaba en pie de la manzana. Imaginen el ambiente de un cuento de aquel Regino Burrón y Burolas. Así era el sitio y los personajes en el interior. Una vieja casa de madera, quizá de antes de Porfiriato, echada para atrás y de lado. Adentro, tres mesas con parroquianos, casi todos paupérrimos y ebrios, frente a una barra con un gran barril de madera perlado de gotas por la condensación del agua del ambiente y el pulque frío que contenía. Me escuché pedir aquel entonces: deme 6 litros, don Mario, que también, como otro de los monos de la familia Burrón de Gabriel Vargas, era rechoncho, chaparro, nariz gorda, con bigotes atufados de revolucionario, una camisa vieja y deshilachada, con un pantalón que se sostenía por la curvatura de su vientre semidesnudo. Le entregué 2 botes de lámina. Él me respondió: solo o curado, chamaco. Desde fuera, don Julián dijo: uno de blanco y otro de fresa. Rato después, en casa de los Cabo de Vila, en el patio, en una cacerola ahumada sobre una fogata de leña, su esposa preparó, como otras veces, sierra frita o camarones o lo que hubiesen traído de la pesca: guachinango, robalo, peto, pámpano, cazón o tortuga. Me dieron un vaso del curado de fresa, preparado con un refresco de ese sabor, y a darle. Le llevé a mi mamá un poco de pulque y de comida, y una hora después estaba yo medio happy, sin saber que lo estaba. Les iba yo a contar de la dulce Paulina, pero no vaya a ser que el que se desbarranque del muelle sea yo. Por eso me quedo aquí. Esta fue una pequeña reseña de mi viaje a Veracruz y de cómo las cosas eran mejor y más simples. No necesitaba más que un viejo fotingo apestoso a pescado para sentir que Veracruz era el puerto de milongas de mis cuentos. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se llama el cuento? Me preguntan. Esto que dice se llama De Pulque y Jarana. De Pulque y Jarana. Fíjate que hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho, pero sí hace años, ahí en Veracruz, llegabas al mercado, comprabas tu pescado. Ah. Y luego lo ibas a freír ahí, por ahí cerca. Sí, estaban las freidoras. Ahí mismo, ¿no? Sí. Pero no se dedicaban a freír. Sí, el pescado que le llevaras, lo comprabas en pescadería, sí, arriba. Y luego ese te lo llevabas a una cervecería y te dejaban, sí, no te cobraban, sí, descorche por, no, el pescado. No, sí, la venta y ya pedías tu chela y ya te comías tu pescadote. Sí. Te salía todo bien barato. Había un restaurante que no me acuerdo, por español, La Covadonga, algo así, no me acuerdo, que todavía existe, pero ya no tiene nada que ver con lo de antes. Don Rubén Piña de Coatepec dice que mañana es el día del teatro, de la gente del teatro, y que mi pasado me condena. No sé exactamente a qué se refiere. Ah, no, el sábado pasado salió una nota en el diario Jalapa donde te mencionan que tú le diste clases a un bailarín de flamenco, de algo así. No, que de flamenco. Bueno, Raúl Talamantes es de danza contemporánea. Ah, no. Es que es un chamaco que se acercó por ahí, como muchos, cuando empezábamos con Caramba Teatro. Y ahí lo mal encaminamos por el camino del arte. Porque él dice que eso, sí, que esto lo corrigió. Y lo reconoce. Que dice porque que empezó a hacer teatro. Era muy broncudo y le entraba muchas cosas. Ya no lo conocimos en ese plan. Realmente yo siempre lo vi un muchacho muy sano. Es muy que bueno. Dice que cuando agarró la vena del arte se puso a hacerlo. Y ahorita en el diario estaba anunciando que ha estado en muchos países. No, sí. Él dice que él es un animal escénico. Le digo, pues entonces yo soy un animal radiofónico. Muy bien. Gracias, Héctor. Yo soy un animal cuantístico. Que te vaya muy bien, gracias. Héctor, gracias. Chuchín. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things, there was sand and hills and rain. The first thing I had was a flower, a buzz, and the sky with no clouds. Lo que escuchas y te diré quién eres. La revista. Puras felicitaciones para Chuchín. Solo para Chuchín. Antonio Quinto. Me gusta esa rola, A Host Without Name. Bien por Chuchi. Ay, sí, Chuchi. El envidioso. América se llama este grupo. El grupo América. A Horse With No Name. Correcto, sí, mira. Bueno, muy bien. El teléfono para los talleres de las comidas de Cuaresma. Ya ven que va por épocas, por temporadas. Los talleres de Raquel, los talleres de diciembre, en fin, los de la Navidad, los de Todos Santos, y ahora vienen los de talleres de Cuaresma. Les doy el teléfono para que les den mayores informes, pero empieza este martes a las 5 de la tarde y hay otra sesión el jueves en la mañana, y el día 1 de abril también es en la mañana. Pero para no confundirlos, pues les doy el teléfono. 2281-5896-53. 2281-5896-53. Caramba Teatro, 25 años de labor escénica. Hoy los viejos pánicos en Realia, ahí frente a la Escuela Bosa en Jalapeños Ilustres a las 8. Hoy hay función y mañana es la última. Dirigida por Miguel Ángel Pimentel, a quien ya le... pues les reconocimos desde luego su trabajo y va también con un agradecimiento porque pues con él hicimos una serie de tropelías ahí que nos dejaron muy satisfechos durante el tiempo que estuvimos juntos en el proyecto Caramba, que él continúa. Obras de Berlioz, Debussy y Nielsen hoy ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Christian Gomer y con primera audición en Veracruz. También concluye la temporada del Amor Nos Ha Fallado en Álamo número 14, la colonia Venustiano Carranza. Y también Azul Intangible, un viaje dentro del mar, este cine en el Jardín de las Esculturas a las 5 de la tarde hoy. Gratuito. Y allá ustedes en el puerto de Veracruz, ganador en 2002 del premio Grammy como mejor solista instrumental con orquesta con su grabación de concierto para oboe de Richard Strauss con la Sinfónica de Chicago, dirigida por Daniel Barenboim. Alex Klein interpreta precisamente esta obra hoy en la noche, va a estar muy bueno, al frente de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río bajo la dirección de Iván López Reynoso. El programa incluye también la obertura para la ópera El Turco en Italia, del italiano Rossini, la Sinfonía número 6 del maestro soviético Dmitri Shostakovich, en acontecimiento que se anuncia para dar inicio a las 8 en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, en la zona conurbada. Previo a la audición, Jorge Vázquez Pacheco va a impartir una charla de apreciación desde las 7 en la parte alta del vestíbulo del mismo recinto. Pues ya terminamos, muchísimas gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y un servidor Carlos Romano, les agradecemos su atención. Héctor Campos también, desde luego, hoy es viernes y esperamos contar con la misma el próximo lunes. Nos vemos. Deportivo en Radio Universidad. En el evento regional de instituciones de educación superior de Tlaxcala, el tenis de campo arroja para la Universidad Veracruzana a dos elementos calificados a la Universidad Nacional. Ellas son Alina Yablé Peñafiel y Jimena Susana Muñoz, quienes van a engrosar las filas de la representación de Halcones para acudir a la Universidad Nacional Nuevo León 2017, que se va a realizar entre los meses de abril y mayo próximos. El evento regional de tenis fue organizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y se realizó en el Centro Deportivo Delta de Apizaco, donde intervinieron exponentes de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tlaxcala como entidad anfitriona. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, México, Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos tú no eres ajena.